me salen las palabras para expresarte que te quiero. No sé cómo explicarte que me hace sentir como si fuera el verano y el invierno no existiera, como si se parara todo. Y con esa sonrisa que cambia la vida, miraste y te vi, y ya no puedo contemplar que tú no seas el que me amas. ¿Cómo mirarte? A esos ojos que me dejan en enero, cuando sé que no son míos y me muero. El destino no nos tiene que importar. ¿Cómo decirte que no quiero que este amor sea pasajero? Y de pronto sé de un día y yo te espero. El destino no nos tiene que importar. No sé cómo sé yo misma si no estás al lado mío. Serán largos estos meses si no estás junto a mí. Y con esa sonrisa que cambia la vida, miraste y te vi, y ya no puedo soportar que tú no seas el que me ama. ¿Cómo mirarte? Esos ojos que me dejan en enero, cuando sé que no son míos y me muero. El destino no nos quiere ver pasar. ¿Cómo decirte que no quiero que este amor sea pasajero? Que de pronto sé de un día yo te espero. El destino no nos tiene que importar.